Espejándonos. El poema de hoy es de uno de los más grandes maestros sufis, el maestro Rumi. Toma a uno que no lleva sus cuentas, que no quiere ser rico, ni tiene miedo a perder, que no tiene interés alguno en su personalidad, es libre. Ahí afuera, más allá de ideas de bien o mal, hay un lugar, nos vemos ahí. Cuando el alma yace sobre la hierba, el mundo está demasiado lleno para hablar de él. Las ideas, el lenguaje, incluso la frase cada uno no tienen sentido. Seems to be all around, it's din and pale, we pale. despejándonos. Continuamos hoy con He, el primer librito de la trilogía de Robert Johnson, He is We. He es el librito para comprender la psicología masculina a través de la lectura que hace este terapeuta junguiano del mito de Parsifal. Continuamos entonces. Ánimo y significado. Sentir es la capacidad de evaluar. El ánimo es ser tomado o poseído por lo femenino interno. Sentir es el arte sublime de tener una estructura de valores y un sentido sobre el significado de las cosas, donde uno pertenece, cuáles son sus lealtades, dónde se encuentran sus raíces. El ánimo, y ya nos encontramos en dificultades, pues no existe un término apropiado para el estar con tal ánimo, es ser arrastrado por la parte femenina de nuestra naturaleza, ser abrumado por el elemento irracional que caotiza la vida externa del hombre. El lado femenino de un hombre existe para conectarlo con lo más hondo de su ser interior y para establecer un puente con su ser profundo. A menudo, el hombre tiene que elegir entre el sentimiento y el ánimo. Si se involucra con uno de ellos, no le queda espacio para el otro. El ánimo impide el sentimiento genuino, incluso cuando un estado de ánimo se parece a un sentimiento. Si el hombre se envuelve con cierto ánimo, con más precisión, cuando cierto ánimo lo compromete, automáticamente extravía la capacidad de sentir auténticamente y se aparta de los vínculos y la creatividad. En el antiguo lenguaje ha seducido o ha sido seducido por su femineidad interna. Un hombre jamás ostenta hacia afuera con validez su femineidad. Todo hombre dominado por un estado de ánimo es un reloj de sol bajo la luz de la luna y lee la hora errada. Su femineidad interna le sirve bien como la fem inspirativa cuando está en posición correcta, pero no le sirve bien cuando la ostenta como una vestimenta externa y la usa para relacionarse con el mundo exterior. Aquí la palabra pertinente es uso. Todos y todo en torno de un hombre se sienten usados cuando él se vincula con el mundo de acuerdo con su ánimo. Seducción, sin duda alguna. Por el contrario, el sentimiento es una parte sublime del equipamiento del hombre y da lugar a la calidez, la gentileza, la contigüidad y la percepción. Frecuentemente proyectamos nuestro vínculo, o carecemos de él, hacia una mujer externa de carne y hueso desde nuestra femineidad interior. La mujer humana es un milagro de la naturaleza, una belleza que se opaca si tratamos de imponerle las leyes de la mujer interior. Del mismo modo se oscurece la mujer interna si la tratamos del modo externo. El hombre tiene solo dos alternativas para relacionarse con su mujer interna, o la rechaza y ella se vuelve contra él en la forma de malos modales y seducciones socavantes, o la acepta y encuentra en sí mismo una compañía que atraviese la vida con él, brindándole su calidez y su fortaleza. Si el hombre cae bajo el influjo de un estado de ánimo, o sea, si la interpreta erróneamente como alguien allí afuera, pierde su capacidad para vincularse. Esto sucede así, ya se trate de un ánimo bueno o de uno malo. En el hombre, la creatividad está directamente ligada con su capacidad interna femenina para el crecimiento y la creación. En un hombre, el genio es su capacidad de dar a luz y es su masculinidad la que le otorga la capacidad de darle forma a dicha creatividad y para estructurarla en el mundo externo. Goethe, en su obra maestro Fausto, sobre el final de su vida, llegó a la noble conclusión de que al hombre le incumbe servir a la mujer. Concluye Fausto con la línea: el eterno femenino nos impulsa a avanzar. Y por cierto, se refiere a la mujer interna. Servir al grial es servir a la mujer interna. Una mujer alerta descubre al instante en que el hombre de su vida sucumbe ante el ánimo, pues todos los vínculos se cortan en el acto. Una mirada vidriosa emana de los ojos del hombre y la mujer sabe que él ha renunciado a toda relación. Una relación puede ser liquidada hasta por un buen estado de ánimo. Toda capacidad para relacionarse, la objetividad y la creatividad se terminan cuando el ánimo toma el control. En la terminología de la India, servir a la diosa Maya, nuestro equivalente para las modalidades del ánimo, le cuesta a uno toda la realidad y coloca en su lugar una vaporosa irrealidad. A menudo el mito exagera la nota en su lenguaje intemporal y la posibilidad de una visión del grial no se pierde para siempre. Pero mientras predomine el estado de ánimo, no existe grial alguno. El ánimo impide su carácter sobre el mundo objetivo, imprime su carácter sobre el mundo objetivo y se pierde toda visión del verdadero esplendor del mundo. Literalmente, uno cambia sus derechos de nacimiento por una maraña de ilusiones. La peor característica de la posesión por el ánimo es que le roba a uno toda capacidad de discernimiento. De pronto, el eso de afuera domina la propia vida interior y se pierde el significado intrínseco de la existencia. En su propio sentido del valor o de la felicidad, uno queda entonces a merced de eso de allí y queda tan maniatado a una nueva adquisición o al favor de alguien que se despega de su verdadero significado interno, que es el único valor estable que posee. Ser poseído por el ánimo le roba el mundo objetivo y su propia belleza y magnificencia, un profundo significado por derecho propio. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you. Fossil fuel, draw the line before we build one more pipeline. And fracking now, let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. Starve the takers and feed the givers. Let's build the green, let's save the world. We're the people known as Earth. Who's gonna stand up and save the Earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the Earth? This all starts with you and me. Depresión e inflación. La depresión y la inflación son otros nombres del ánimo. Ambos le dan a uno el sentido de ser sobrepasados por algo que no es el propio ser verdadero. En un hombre esto constituye su fragilidad y su incompetencia. El ánimo lo proyecta uno hacia cosas o personas externas con la intención de recuperar el propio sentido del valor y del significado. ¿Qué garage de Estados Unidos no tiene pilas de cosas que un hombre compró esperando que le proporcionaran algún significado, solo para ser descartadas, no bien fallaron en dar lo que se suponía que debían aportar? Las cosas materiales son válidas en sí mismas y brindan un alto valor cuando el nexo es apropiado, pero fallan miserablemente cuando uno les pide que reemplacen un valor intrínseco. La única excepción a esta ley se da cuando un objeto físico porta un valor interno que resulta significativo como símbolo o en una ceremonia. El regalo de un amigo puede simbolizar el alto valor entre dos personas si conscientemente es investido con dicho valor. Fallará y se agregará a la colección del garage si le pide que asuma un valor aparte del símbolo o la ceremonia. En sí mismo, nada es bueno o malo. Un hombre puede tomar sus adminículos para pescar un sábado y disfrutar una hermosa y relajante jornada de pesca. Al sábado siguiente puede tener un ataque de ánima pésima y volver a casa de pescar con un ánimo atroz. Lo que determina la diferencia entre estas dos experiencias es el nivel de conciencia. Ambos, el valor externo y el valor interno, son profundamente reales. Causan problemas solo cuando se entremezclan o se contaminan entre sí. Ningún hombre logra ser el amo de su casa interna si es gobernado por un estado de ánimo. El usurpador se ha colocado en primer plano y la respuesta del hombre será combatir al usurpador. Desafortunadamente, a menudo elige la batalla en el plano erróneo. En otras palabras, peleará con su esposa o su medio ambiente en vez de enfrentar el combate interno, lo cual sería la única acción apropiada. La mitología describe la batalla interna del héroe como un encuentro con el dragón, y el hombre actual no tiene menos batallas con dragones que su contraparte medieval. Se podría actualizar la mitología y revivirla dramáticamente si uno hallara el plano moderno donde pelea el dragón, y hasta hermosas doncellas y caballeros rojos serían parte del drama. Felicidad. El buen ánimo no es menos peligroso que el ánimo penoso. Exigirle felicidad al entorno de uno es el arte oscuro de seducir a la bella damisela interior. Esto oscurece el grial no menos que el ser seducido por la hermosa doncella, si bien resulta menos obvio. Aquí hay una diferenciación fácil de omitir. Que el ánimo exuberante, cima del mundo, burbujeante, medio fuera de control, que resulta tan apreciado por los hombres, es también ser poseído por el ánimo y resulta tan peligroso como el ánimo penoso. En este último caso, el hombre ha seducido a su ánima y la tiene aferrada del cuello diciéndole, hazme feliz o te reviento. Esto equivale a confinarla en los niveles ínfimos de las exigencias de felicidad que plantea el ego o de la propia búsqueda insaciable de entretenimiento. Ser atrapado por un ánimo exuberante es también ser seducido por la mujer interna. Ella lo proyecta a las vertiginosas alturas de la inflación y le brinda un espléndido facsímil de la felicidad que él legítimamente anhela. Dicha seducción le costará muy caro más tarde, cuando se convierte en una depresión que trae al hombre de regreso a la tierra. El destino pasa mucho tiempo rescatando al hombre de esta depresión o bajándolo de su estado de inflación. Este es el nivel terrestre que los antiguos chinos denominaban Tao, el camino medio. Es allí donde existe el grial y donde se encuentra la felicidad merecedora de tal nombre. No se trata de una especie de lugar promedio de color gris o de una zona de compromiso. Es el lugar del color verdadero, del significado y del bienestar. Se trata nada menos que de la realidad, nuestro auténtico hogar. Una forma de seducción consiste en arrancarle placer a una experiencia por adelantado. Conozco a dos muchachos que planearon una salida de campamento. Excitadísimos durante los días anteriores al viaje, planearon lo grandioso que iba a ser. Emergieron todos los caracteres del ánimo. De pronto, las piezas del equipo se convirtieron en santos griales. Se maravillaban con el filo de este cuchillo o la eficiencia de este tramo de soga. Los dos le exprimieron por adelantado a la experiencia toda la felicidad posible. Después descubrí que fueron al lugar previsto, vagaron mediodía por allí, no encontraron nada para hacer, se metieron en el auto y volvieron a casa el mismo día. Allá no quedaba nada, le habían succionado la vida a la experiencia antes de que la experiencia fuese vivida. El hombre occidental de nuestros días tiene conceptos erróneos básicos sobre la naturaleza de la felicidad. En idiomas ibéricos el término proviene del latín felix, feliz. En inglés el origen de la palabra es instructivo, happiness, felicidad. Proviene de la raíz verbal happen, suceder, y significa que nuestra felicidad es algo que ocurre. La gente sencilla, en partes menos complicadas del mundo, funciona de esta manera y exhibe una felicidad y una tranquilidad que nos desconcierta. ¿Cómo puede un aldeano de la India ser feliz con tan poquito para la felicidad? ¿O cómo puede un peón de México, de nuevo, con tan poco sustento para la felicidad, ser tan alegre como lo vemos? Esta gente conoce el arte de la felicidad, que es contentarse con lo que es. Su felicidad es todo lo que pasa. Si uno no puede ser feliz ante la perspectiva del almuerzo, muy probablemente no será feliz con cosa alguna. Un sabio hindú enseñó que ser feliz es la forma más elevada de adoración, pero se refería a ser feliz en un sentido profundo y no como un estado de ánimo. El monje trapense Thomas Merton dijo una vez que a menudo el monje puede ser feliz, pero que nunca la pasa bien. He aquí otra manera de diferenciar la felicidad del ánimo. Durante muchos años de mi vida pensé que uno se precipita en un estado de ánimo, así como cae en un resfrío, pero lentamente aprendí que los estados de ánimo son producto de una inconsciencia premeditada y que pueden ser rectificados mediante la misma conciencia que uno se esfuerza en evadir. Podemos contrastar el ánimo con el entusiasmo. Este último es uno de los términos más bellos de nuestro vocabulario. Significa estar colmado de Dios. En griego, enteosiasmos. Alcanzar el entusiasmo es una experiencia muy válida y compensadora. En el lado opuesto de la escala, ser poseído por un estado de ánimo resulta muy doloroso. Cuando uno ríe, se está colmado por la alegría de Dios. Se trata de un hecho divino, pero si uno es barrido por un estado de ánimo, se trata de una blasfemia. La felicidad es algo íntegramente legítimo. El estado de ánimo convida a una depresión inmediata. Cuando su hombre cae en cierto ánimo, la mujer enfrenta un delicado desafío. Si ella lo confronta con su paralelo y comienza a atormentarlo, detona un intercambio altamente negativo. Sin embargo, en esta situación para ella está disponible un punto de genio. Si logra ser más femenina que el ánimo del hombre y reacciona desde su más profunda femineidad en contraste con la desubicada femineidad de él, esto le dará al varón un ventajoso punto de realidad desde el que podría moverse para salir de su ánimo de pésima calidad. Para la mujer, atormentarlo o punzarlo es una tentación severa, pero su propia femineidad natural nunca es tan creativa como cuando puede servir de ancla para un varón atrapado por el remolino de su femineidad interior. Esto requiere que en la mujer exista una femineidad consciente y bien desarrollada. Es el resultado de muchas batallas con el dragón que ella debe combatir para salvaguardar el reino de su propia femineidad interna. Una mujer también debe entender que un hombre posee menos control y se da menos cuenta que ella de lo femenino. Muchas mujeres presuponen que el hombre debe ser capaz, como ellas, de controlar el siempre cambiante juego de luz y oscuridad, de ángel y demonio, presente en el elemento femenino. Ningún hombre es capaz del mismo tipo de control que ella posee, y si una mujer lo entiende, puede ser paciente y comprensiva, mientras el varón se arrastra durante algunos años luz detrás de ella en su comprensión femenina. Lo opuesto es verdadero en algunos otros departamentos de la vida. En nuestro mito, Parsifal y Blancaflor dan un ejemplo perfecto del vínculo correcto del hombre con la mujer interna. Están próximos entre sí, cada cual entibia al otro y hace que la vida le resulte significativa al otro, pero no hay seducción. He aquí una definición sublime del hombre y la mujer interna. Pero si se lo toma como un ejemplo para el varón y la mujer de carne y hueso, sería una historia ridícula de niños exploradores. Esta mala interpretación de los niveles ha causado estragos en aquellos que siguen las instrucciones medievales en el sendero del caballero. Las relaciones intrínsecas tienen sus propias e inexorables leyes de conducta. Las relaciones externas tienen leyes propias igualmente explícitas. No las mezclen. Since July the 31st, when the winter did its worst, I've been pining for a place where sleep divides the day. And the ocean keeps those silences at bay. The night last night, I was woken by the murmuring of the insects and insomniacs outside. Hay paralelos muy instructivos entre la travesía de Cristo y la de Parsifal. Ambas historias se parecen de muchas maneras, con la diferencia crucial de que Cristo, como hombre muy sabio, realiza la búsqueda del modo correcto, pero sin embargo tiene que pasar por todas las etapas. Cuando Cristo asistió al templo a los 12 años e increpó a sus padres, ese fue su primer castillo del Grial. Tocó algo muy profundo, su hombría, su fortaleza. No resultó malamente herido por ello, porque lo entendía. Más tarde debió acudir al castillo del Grial por segunda vez para residir permanentemente allí. Hizo todo eso de un modo muy sabio, dejando un prototipo para que lo sigamos. Me enternece el mito del Grial del siglo XII porque brinda un testimonio más terrestre y más humano sobre nuestro peregrinaje. Puedo encontrar más de Parsifal en mí mismo que lo que descubro en el mártir. I was woken by the insects and insomniacs outside. But up till then, I was dreaming of the pines along the promenade, summer on my skin. Shoulder.